primero de septiembre. Amanecemos con bastante energía necesaria, pues, para encarar todos los retos que seguramente nos van a traer las próximas semanas. Espero que hayan amanecido todos muy bien, que hayan pasado buena noche, que hayan descansado, que hayan podido desayunar muy rico la mañana de hoy. Y bueno, que ya estén en lo suyo, pues, trabajando, haciendo sus diligencias, encargándose de la construcción de una sociedad cada día más bonita. Le agradecemos desde ya en los controles a nuestro compañero Carlos Gómez. En la producción de este espacio está José Manuel Armas. Vanessa está disfrutando de su segundo día libre por esa guardia realizada el fin de semana. Ya mañana se reincorpora con nosotros, así que bueno, esperemos que ella también esté descansando y disfrutando su merecido día libre. Vamos a iniciar el recorrido informativo del día de hoy con la gira que está teniendo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien la noche de ayer, bien entrada la noche, arribó a la ciudad de Beijing en la República Popular de China. Esta es la segunda visita que hace nuestro presidente a China en este año 2015. Allí se van a estar evaluando nuevas fórmulas de desarrollo y de cooperación entre las dos naciones. Dijo el presidente Nicolás Maduro, apenas llegó pues al aeropuerto, que están pensando y van a trabajar para suscribir un conjunto de documentos nuevos, de proyectos de cooperación que estén o que pongan principalmente el ojo en el desarrollo industrial, energético, científico y tecnológico de nuestro país. Sin embargo, la Radio del Sur tiene un enviado especial en la República Popular de China, porque ahí está nuestro compañero de la Alejandro Silva, quien se fue pues hasta el aeropuerto a recibir al presidente Nicolás Maduro y está como periodista acompañando pues esta gira. Así que vamos a escuchar el informe, el reporte que nos ofrece nuestro compañero Alejandro Silva. A su llegada a la ciudad de Beijing este martes, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, precisó que en esta segunda visita que hace durante este año a China, el gobierno bolivariano evaluará junto al gigante asiático nuevas formas de desarrollo para la nación suramericana. Día de mañana suscribir un conjunto de documentos nuevos, proyectos siempre de cooperación para el desarrollo industrial, energético, científico, tecnológico, y venimos a conversar nuevas fórmulas de financiamiento para el desarrollo, que vayan perfeccionando las que ya hemos creado, el fondo pesado, el fondo de financiamiento conjunto, ir perfeccionando sobre todo, como yo lo dije en enero de este año, para garantizar los recursos que necesita Venezuela para su desarrollo, en medio de complejidades, como todo el mundo sabe, la guerra económica brutal que estamos enfrentando, parando junto al pueblo, la caída de los precios petroleros. Y bueno, nosotros vamos, la primera vez que se da en el mismo año dos visitas presidenciales, y las dos sumamente importantes, en momentos clave. Debemos nosotros acelerar la asociación estratégica integral con China y construir con todos los países hermanos del mundo, seguir abonando en la construcción del mundo multipolar, pluripolar, multicéntrico, mundo sin hegemonismo, un mundo donde tengamos derecho a existir, a desarrollarnos, a construir con nuestra propia identidad cultural, política, espiritual, ideológica, construir la prosperidad y la felicidad de nuestro pueblo. De igual forma, el primer mandatario venezolano expresó su satisfacción por la participación del ejército venezolano en el desfile militar que conmemora el 70 aniversario del triunfo de China ante el fascismo. Bueno, una gran felicidad que el ejército del libertador Simón Bolívar esté aquí, al lado del ejército rojo, el ejército y la fuerza armada refundada por nuestro comandante Chávez. Creo que vamos a sentir una gran felicidad todos los venezolanos y las venezolanas cuando veamos a esos muchachos ahí desfilar con los mejores ejércitos del mundo. Hasta ahí ha llegado Venezuela y llegará mucho más lejos. Lo que hemos recorrido es apenas un tramo muy pequeño del largo camino al desarrollo y al reconocimiento mundial de la Venezuela que hoy somos. Somos una Venezuela de pie, digna, que enfrenta a mil demonios, eso sí, y a todos los demonios los derrotamos. Y vamos con la bandera de la victoria bolivariana y chavista siempre, a toda hora, en todo lugar, aquí en América, en el Caribe, donde nos toque estar, llevamos siempre la victoria. Desde Beijing, en China, para la Radio del Sur, Alejandro Silva. Bueno, ahí está ese reporte de nuestro compañero Alejandro Silva en la ciudad de Beijing, donde el presidente Nicolás Maduro, como les comentábamos, arribó bien entrada la noche. Sin embargo, va a estar participando, por supuesto, Nicolás Maduro en el desfile militar que va a estar conmemorando el 70 aniversario del triunfo de la República Popular de China sobre el fascismo. Y como lo comentaba el presidente, allí van a estar participando 9 militares de la República Bolivariana de Venezuela. Así que bueno, primera vez que esto ocurre, es algo histórico, así como es histórico que en apenas un año el presidente de Venezuela haya ido 2 veces a la República Popular de China. Sin duda habla de un afianzamiento entre las relaciones de nuestros dos países. Y todo esto está ocurriendo en un momento en que los grandes poderes mundiales están intentando caerle encima a la República Popular de China. De hecho, como la bolsa de la República Popular de China tuvo una caída económica, bueno, allí salieron todos estos grandes, todos estos poderosos, ¿no?, a decir que el crecimiento económico de China se iba a estancar, que había una desaceleración en ese crecimiento, que iban a caer todos los precios y que por ende la principal afectada iba a ser América Latina. Esto lo que demuestra es cómo sangran por la herida y cómo les ha dolido en lo más profundo de ellos, de sus seres, de sus poderes, que la República Popular de China ya tenía un acercamiento con América Latina, acercamiento que se debe a que Venezuela fue pionera en eso de la mano del presidente Hugo Chávez. Y a la par está ocurriendo algo interesante, lo estaba leyendo anoche, me parece realmente bueno que es parte de esas jugadas, de ese tablero geopolítico, ¿no?, y mundial, porque ayer el presidente de Rusia, Vladimir Putin, presentó ante el parlamento ruso un proyecto de ley que ratifica que propone un acuerdo, y es que se realicen transacciones de manera directa y sin utilizar el dólar entre los países que conforman la Unión Económica Euroasiática. Es decir, si el Parlamento ruso aprueba esto durante esta semana, se estaría hablando de que Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Rusia, todos los países que conforman la Unión Europea Euroasiática Económica estarían realizando entonces transacciones sin necesitar pasar por el dólar, sino directamente entre sus monedas. Decía Vladimir Putin, hay que dejar de recurrir a monedas intermediarias. Esta es parte de las propuestas que está realizando, y sin duda esto desafía pues a Estados Unidos y desafía esa hegemonía del dólar que se ha implantado en el mundo, algo que también está haciendo la República Popular de China, y por eso también es importante nuestro acercamiento con esta nación, no solamente desde el punto de vista de los distintos intercambios que se están haciendo, sino de la posición que nosotros estamos adoptando como país y como aliado estratégico de China en esa geopolítica mundial. Pero bueno, el presidente va a continuar su agenda en Beijing, incluso allí se va a estar realizando un homenaje al comandante Hugo Chávez, un homenaje además artístico, porque se va a estar inaugurando un busto gigantesco que se hizo para rendirle homenaje y agradecimiento al comandante Hugo Chávez. Esto es autoría de un escultor chino llamado Yuan Xichun, quien ha realizado bustos de líderes mundiales como José Martí, Eloy Alfaro, Simón Bolívar, y ahora entonces ha decidido crear este busto del presidente Hugo Chávez, a quien él describe como la persona que tuvo una visión más integral del mundo. Así que bueno, también el sector artístico de la República Popular de China se suma pues a los homenajes y a los agradecimientos que en el mundo entero, ¿no?, se hacen para el presidente Hugo Chávez. Y bueno, no hay manera más propicia pues de inaugurar este busto, este homenaje, que con el mandatario Nicolás Maduro ahí en la ciudad de Beijing. En la Radio del Sur les vamos a estar llevando, por supuesto, todos los detalles de esta gira económica presidencial. Pero bueno, el día de ayer también se estuvieron dando unos encuentros importantísimos que marcan nuestra agenda informativa, porque seguramente todos ustedes vieron que el día de ayer se reunió la Organización de Estados Americanos, la OEA. ¿Y qué ocurrió allí? Bueno, allí se rechazó una solicitud que hizo la delegación de Colombia de convocar a una reunión de cancilleres de la OEA para tratar la problemática en la frontera colombo-venezolana, desde que Venezuela decidió cerrar esas fronteras para luchar contra la penetración del paramilitarismo colombiano y para luchar contra el contrabando de extracción de los alimentos, de la gasolina, de distintos productos de Venezuela. La petición del gobierno de Colombia no alcanzó ni siquiera los 18 votos que necesitaban, que necesita pues cualquier petición ante la OEA para que pase a ser viable. Es decir, esto es una derrota más para el Estado y para el gobierno colombiano, que quisieron llevar a Venezuela, ponerla entre la espada y la pared, en este caso ante la Organización de Estados Americanos, y no pudieron, ni siquiera alcanzaron 18 votos de respaldo. Esto realmente es histórico, ¿no? Esa propuesta fue llevada por el embajador de Colombia ante la OEA, Andrés González, quien expresó que su gobierno va a seguir insistiendo en esta necesidad de que toda la comunidad internacional se aboque a ver lo que está haciendo Venezuela, y bueno, todo este tono, ¿no?, de dramatismo. Sin embargo, la propuesta logró 17 votos, no alcanzó los 18 requeridos para pasar a ser procesada. Así que bueno, es un triunfo de la República Bolivariana de Venezuela, y es un triunfo además que se dio de la mano de nuestro embajador acreditado ante la OEA, el señor Roy Chatterton, que el día de ayer tuvo una alocución, un discurso maravilloso en el cual invitó al gobierno de Colombia a solucionar las diferencias, pero a través de la diplomacia, a través de la paz, y no a través de estas actitudes y de este lenguaje violento que han adoptado. Vamos a escucharlo. Es ridículo que entre nosotros, sobre todo con la calidad histórica de nuestras relaciones, estemos pensando en derrotarnos mutuamente. Nadie gana con este tipo de situaciones. Y reconociendo la audacia y el coraje del presidente Santos frente a la arremetida del gran energúmeno saboteador, Venezuela ratifica su posición comprometida en favor de la paz y la reconciliación entre todos los colombianos. Nuestras diferencias las superaremos en los diálogos, diálogos con D, diplomáticos, con el afecto que nos liga como hermanos nacidos juntos para la libertad. Nuestra diplomacia es una diplomacia de paz. Ojalá que el señor presidente de Colombia, por razones electorales, no pretenda superar al expresidente Uribe en violencia verbal ni en decisiones. Por favor, no salga, señor presidente de Colombia, de los espacios de la racionalidad, donde se desenvuelve usted muy bien y gana respeto nacional e internacional. Y ya hay una invitación del presidente Maduro para reunirse. Insistimos en la invitación que el presidente Maduro hizo al presidente Santos para una cumbre de ellos dos solos, sin prejuicio de atender la propuesta de una reunión de UNASUR presentada por la parte colombiana. Bueno, ahí está también nuestro embajador ante la OEA, Roy Chatterton. Durante esta intervención alertó, y ojo con esto, a todos los países de nuestra región para que no caigan en la manipulación y en el plan al cual se han pegado las grandes corporaciones mediáticas para hablar mal de Venezuela, de nuestro gobierno, y para derrocar además a los países progresistas o que le han apostado a una visión de izquierda en el continente. Me permito recomendar a los señores diplomáticos acreditados ante la OEA, queridos colegas, así como a los pueblos de las Américas, tomar con mucha desconfianza y escepticismo las denuncias más dramáticas provenientes de la parte oficial y los medios de Colombia. Lo que nos ocurre en Venezuela es parte del formato de la guerra mediática, de la guerra de cuarta generación emprendida por la derecha internacional para desestabilizar a los gobiernos progresistas del continente. La reciente ola de manifestaciones en Sudamérica no es coincidencia, es un plan siniestro. Los que denuncian violaciones de derechos humanos y abusos sexuales son los mismos que callan ante la barbarie paramilitar que se desarrolla en Venezuela. Alertamos también sobre la repetitiva manipulación mediática para generar odio entre nuestros pueblos. Esto contrasta con los mensajes positivos sobre Colombia y el pueblo colombiano que nuestros líderes sin cesar difunden en Venezuela y en todo el continente. Bueno, ahí está. También Roy Chatterton recordaba, ¿no?, que Venezuela ha sido refugio para los compañeros colombianos que huyen del conflicto armado interno y de la pobreza que azota a los habitantes de la hermana república. Dijo que el presidente Nicolás Maduro sigue ofreciendo las garantías sociales a esos 5 millones de colombianos que viven en nuestro país. Y también indicaba, ¿no?, según datos de la Comisión de Refugiados Colombianos en Venezuela, cómo año tras año han ido creciendo la cantidad de venezolanos que llegan a nuestro país y que llegaron además durante esas terribles gestiones del señor Álvaro Uribe Vélez y ahora de Juan Manuel Santos. Bueno, derrota, ¿no?, para el Estado, digo, para el gobierno colombiano, y un triunfo para nuestro país, que ni siquiera hayan alcanzado 18 votos en la OEA para pasar a discutir, sobre todo desde esa visión, ¿no?, desde la visión que tienen ellos de señalar, de culpar a Venezuela, la situación en la frontera colombo-venezolana. Los que sí están cuadrando para discutir este tema son los integrantes de la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR. Sin embargo, la reunión se ha pospuesto porque el presidente Nicolás Maduro está realizando, pues, una gira económica presidencial que inició en la República Socialista de Vietnam y que ahora está en la República Popular de China. Pero bueno, se va a dar esta reunión en algún momento de la UNASUR. Sin embargo, ya han aclarado los integrantes de la UNASUR, en especial el país, pues, que está convocando, que es Ecuador, que el objetivo de la UNASUR es colaborar para que las conversaciones se mantengan. Sin embargo, no para decirle a cada país lo que tiene o lo que no tiene que hacer, sino simplemente para funcionar, ¿no?, como un mecanismo de diálogo. Ayer también el vicepresidente de Venezuela, Jorge Arreaza, se refería a esta situación en la frontera y expresó que el gobierno venezolano continúa esperando mayores acciones, acciones más contundentes por parte de las autoridades colombianas. Esperamos poder restablecer el paso por la frontera toda vez que el gobierno de Colombia tome una serie de decisiones necesarias para tener mayor control sobre sus factores de producción, sobre, por supuesto, todo el tema del paramilitarismo, que eviten, pues, que tomen las medidas para evitar que los grupos paramilitares pasen a territorio venezolano, y con toda la cooperación que debe haber entre los dos países y con nuevas normas entre los dos países. Bueno, vamos a ir evaluando esta situación poco a poco. Se darán reuniones de nuestros gobiernos, las reuniones de UNASUR, las reuniones presidenciales del caso, pero bueno, lo que queríamos informar es que con absoluta normalidad se está llevando adelante tanto en la zona 1, los 6 municipios de la zona 1, como en la nueva zona, la zona 2. Están nuestros pueblos venezolanos y colombianos tranquilos y, bueno, y a la espera de que hay acción de la parte colombiana y que podamos salir adelante en esta situación. Bueno, en la frontera también anda activo el gobernador del estado fronterizo del Táchira, José Gregorio Bielma Mora, quien el día de ayer informó sobre la designación del general de división Luis Arrieta Suárez como el nuevo jefe de la zona fronteriza número 2, que es la zona que comprende los municipios Panamericano, Lobatera, García de Eiva y Ayacucho. Escuchemos. La designación por el señor presidente Nicolás Maduro del general de división Luis Arrieta Suárez como nuevo jefe de la zona número 2, que comprende los municipios Ayacucho, municipio Panamericano, municipio García de Evia y Lobatera. Y recordar que aún no se ha hecho el decreto de estado de excepción para estos 4 municipios y vamos a hacer el despliegue de tropas. Ustedes han podido observar que han llegado varios aviones de la Fuerza Aérea, donde han venido contingentes para hacer la fuerza de tarea que ordenó el presidente de la República, que son más de 3.000 efectivos militares. También vienen por tierra diferentes unidades militares acantonadas en esta región para poder apoyar, supervisar, vigilar y certificar que no ingresen o no se perturbe la frontera con la hermana República de Colombia. Bueno, también decía el día de ayer el gobernador del Táchira, José Gregorio Bielma Mora, que ya se está haciendo un balance, ¿no?, sobre las trochas que han sido inutilizadas en la frontera y que se está evidenciando cómo ha ocurrido un ahorro del combustible, de la gasolina y la aparición de los productos en el estado Táchira. Escuchemos. hemos inutilizado más de 177 trochas del lado venezolano. Se pidió el 1 de agosto del 2014 en Colombia, Cartagena de India, en el departamento Bolívar, que ellos inutilizaran 47 trochas del lado colombiano. No lo hicieron. Vamos a seguir manteniendo una guerra en el tema económico. También hay que destacar que al día de hoy están dejando de llegar al Táchira 12 cisternas de gasolina y cada cisterna son 38 mil litros que nos estamos ahorrando. 38 mil por 12 cisternas diarias. Tenemos full los topes de la reserva estratégica, la reserva táctica. Hemos ahorrado, multipliquen, 12 gandolas por los días de cierre. Eso es un interés importante en la parte económica. Bueno, ahí está, importantísimo. Creo que mucha gente va a tener que empezar a buscarse otra manera de ganarse la vida, porque no se puede seguir viviendo ese contrabando de productos venezolanos y de gasolina venezolana. Ayer lo comentábamos, el descaro de 3.000 pimpineros que se atreven a enviarle una carta al presidente Juan Manuel Santos para decirles que se han quedado sin trabajo, es decir, ya no tienen cómo seguir robándose la gasolina de Venezuela. Pero además hay que señalar que los pimpineros es el eslabón más bajito de la cadena, porque en realidad con el gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez se creó una legislación que dice que esa gasolina que nos roban, que se llevan de Venezuela, al pasar a suelo colombiano, inmediatamente ellos la nacionalizan como colombiana, como si eso fuese, bueno, hecho en Colombia, y esto lo hace la petrolera estatal de Colombia. Entonces, bueno, imagínense lo terrible de esto, ¿no? Al final los pimpineros terminan siendo el eslabón más bajo de la cadena, como los bachaqueros también terminan siendo el eslabón más bajo de la cadena, porque todo esto está ocurriendo con auspicio del Estado y del gobierno colombiano. Y las 318 casas de cambio, las personas que están allí, no, mira, no son esos. Tienes que buscar realmente a los ladrones de cuello blanco que están detrás de todas estas acciones, así como hay personas que están detrás de Dollar Today y están desestabilizando la economía venezolana. A esas son a las personas que uno tiene que buscar. Se empieza pues por los eslabones más bajos de la cadena, pero hay que llegar hasta estas personas. Ayer también decía el gobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora, que desde el día 26 de agosto no se ha deportado a ningún ciudadano colombiano, desde el 26 de agosto. Sin embargo, ya estamos a 1 de septiembre y seguimos viendo cómo las grandes agencias informativas utilizan imágenes de supuestas repatriaciones de colombianos. Sin embargo, bueno, así lo explicaba José Gregorio Vielma Mora la tarde de ayer. No hay ningún deportado de la OLP desde el día miércoles 26, jueves 27, viernes 28, sábado 29, domingo 30 y hasta el día de hoy, 31 de agosto, no hay ningún deportado, ni siquiera presentado, salvo dos damas que eran las esposas de los dos paramilitares colombianos capturados en el Tigre, estado Anzoátegui, que pasaron la frontera el día miércoles. Iban dos damas con sus tres niñas. Nosotros hicimos lo imposible para que no le tomaran fotografías. Estas damas fueron tomadas fotografías por el lado colombiano y están pidiendo a estas dos damas venirse a Venezuela porque están siendo sometidas en Colombia al escarnio público. También el día sábado, en presencia del señor vicepresidente Jorge Arreaza Monserrat, había del lado colombiano unas 300 personas con carteles pidiendo el retorno a Venezuela. Bueno, imagínense ustedes, las esposas de los paracos pidiendo que se les deje entrar en Venezuela, que se queden aquí, que se les dé seguridad, que bueno, que se les respete sus derechos humanos, porque en su propio país no lo hacen. Esposas de dos paramilitares, es increíble, ¿no?, lo que está ocurriendo en la frontera. Pero además ayer decía el embajador de Colombia ante la OEA, Andrés González, que según sus cifras hay 7.000 colombianos que han sido repatriados. Sin embargo, las cifras oficiales hablan de apenas unos pocos más de 1.000 colombianos que han sido repatriados. ¿Qué ha ocurrido? Que esos 7.000 que a los cuales se refiere el embajador de Colombia ante la OEA son colombianos que se han devuelto voluntariamente a su país a través de las trochas ilegales que existen en la frontera. Habría que preguntarse por qué 7.000 colombianos deciden irse a través de las trochas ilegales en la frontera. No estarían comportándose muy bien, ¿no?, para decidir escaparse o regresar nuevamente a sus países a través de las trochas ilegales, justamente cuando se encienden operativos de seguridad en el estado Táchira. Son las 8:31 minutos de la mañana. Les recordamos las vías de comunicación. Si están en territorio nacional, nos pueden escribir a través del 0412-732-4070, 0412-732-4070. Tienen nuestro Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. También pueden ampliar todas nuestras informaciones a través de www.laradiodelsur.com.be. Vámonos escuchando musiquita, Pensando en Ti de Los Satélites, y regresamos. Mientras tanto y por si acaso. Información. Actualidad. Opinión. Análisis. Integración. La Radio del Sur. Impulsando la unidad de los pueblos. El gobierno bolivariano, a través del Instituto Nacional de Tierras, simplifica sus trámites de regularización y tenencia de tierras. Ahora puedes imprimir desde tu casa o centro de conexión el certificado zamorano. Es muy fácil. Ingresa en www.inti.gov.be, llena los datos, regístrate e imprime. De esta manera, ponemos a tu disposición una herramienta más eficiente. Porque creemos en tu esfuerzo. Juntos hacemos más. Gobierno Bolivariano. Noticiero Voces del Sur. Seguiremos consolidando los años por venir una patria digna y buena. Es importante ver esos países que no tienen esta materia prima. El ambiente está así, es eléctrico. Miles de personas están concentradas en una atmósfera en la cual aún se puede percibir el punzante olor de los gases lacrimógenos. Se dijo que la UNASUR ha logrado una densidad inédita. Noticiero Voces del Sur. En sus tres emisiones, 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. La información y la comunicación de nuestros pueblos. Solo por la Radio del Sur. Los próximos días a sembrar 50.000 hectáreas en el plan Caraota para autoabastecernos de Caraota. Venezuela se prepara para recibir en 90 días la cosecha especial de caraotas negras sembradas en el territorio nacional. El presidente obrero entregó 304 millones de bolívares a pequeños y medianos productores para el cultivo de este rubro. Desde la mesa de Guanipa en Anzoátegui, el vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Carlos Osorio, ofreció detalles del plan de siembra de caraotas y frijoles que adelanta el gobierno bolivariano. En total, serán sembradas 75.000 hectáreas de granos que garantizarán la soberanía alimentaria del pueblo. Vamos a sembrar 50.000 hectáreas de caraota negra y 25.000 hectáreas de frijol y de quinchoncho. Y aquí tenemos cada uno de los estados. En Amazonas, 11 hectáreas. En Apure, 2.000 hectáreas de caraotas negras y 1.900 de frijol. Y así sucesivamente, en Anzoátegui, donde estamos sembrando 2.125 hectáreas de caraota negra, 1.188 de frijol. Los estados donde mayor siembra va a existir de caraotas negras y de quinchoncho son los estados Portuguesa, con 16.170 hectáreas y 6.300 de frijol. El estado Guárico con 10.788 y 6.900 de frijol. Y después lo sigue el estado Monagas y así sucesivamente. Caraota de tierra venezolana. Y así debe ser. Producir, producir. La Radio del Sur consolida a las comunidades latinoamericanas en Comunidad América, donde todas y todos son importantes. Análisis político, propuestas regionales, políticas participativas en América Latina y el Caribe. Comunidad América, con Ana Elisa Osorio. Todos los miércoles a las 8 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Mérida, 98.1 FM. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Y 39 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Regresamos con su programa Mientras tanto y por si acaso a través de la señal de la Radio del Sur, www.laradiodelsur.com.be. Estamos haciendo pues nuestro respectivo recorrido informativo por las noticias que están marcando pauta en Venezuela, en el continente latinoamericano y caribeño y en el mundo, pues, en el mundo entero. Hay que recordar que nuestros chiquitos de la patria, nuestros muchachos, nuestra juventud, nuestros chamos y chamas tienen que iniciar clases el próximo 14 de septiembre. Ya lo anunciaron las autoridades el día de ayer, que el inicio del año escolar 2015-2016 en absolutamente todos los municipios de nuestro país se va a estar dando el próximo 14 de septiembre. Así lo expresaba el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, a su salida de una reunión que sostuvo pues con todos los ministros del gabinete social del país. Señalaba allí que este nuevo periodo escolar va a estar dedicado al estudio profundo de la Carta de Jamaica, en honor al bicentenario de este documento independentista que fue escrito por nuestro libertador Simón Bolívar un 6 de septiembre del año 1815 en Kingston, en Jamaica. Decía Héctor Rodríguez que todo este año va a estar dedicado al bicentenario de esa carta de Jamaica, a estudiar sus valores, su identidad y el proyecto de Gran Colombia. Es decir, este año escolar 2015-2016 va a estar dedicado a la integración latinoamericana. Aunque por allí algunos nos quieran señalar de xenófobos, nosotros más bien seguimos apostando a la integración de nuestros pueblos. Además, se van a estar entregando 100.000 ejemplares de la Carta de Jamaica en las distintas comunidades y en las bases de misiones socialistas, con el objetivo de que este contenido también sea estudiado por la mayor cantidad del pueblo venezolano, del pueblo organizado. Decía Héctor Rodríguez que este es el primer documento político donde nuestro libertador Simón Bolívar habla por primera vez del proyecto de la patria grande y comienza a desarrollar un concepto no venezolano, sino un concepto sobre la identidad latinoamericana y la identidad caribeña. Así que esto es un legado para absolutamente todo nuestro continente. Así que bueno, como lo decía, aunque algunos sectores nos anden acusando de xenófobos, nosotros seguiremos apostando a la construcción de esa patria grande. Y bueno, parte de esa apostarle a esa construcción también es exigir, ¿no?, respeto y que existan unas relaciones de cordialidad entre los distintos países que integran nuestro continente, y es eso lo que nosotros estamos haciendo con la República de Colombia. Acabamos de hacer un recorrido, un balance informativo sobre cómo se encuentra la situación en la frontera, según las palabras pues del gobernador José Gregorio Vielma Mora, que el día de ayer estuvo haciendo una especie de balance. Sin embargo, vámonos a través de un contexto informativo al Táchira para ver qué está ocurriendo el día de hoy. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. El otro lado de la línea tenemos a la periodista de Radio Nacional de Venezuela, Daniela Rodríguez, quien se encuentra precisamente en el estado Táchira. Muy buenos días, Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida a la Radio del Sur. Muy buenos días allá en los estudios. Para complementar la información que estaban ustedes analizando, efectivamente ayer el ciudadano gobernador del estado, José Gregorio Vielma Mora, estuvo en La Fría, específicamente el municipio García de Hevia, uno de los cuatro municipios que están hacen parte ya de la zona de seguridad fronteriza número 2. Este es con el municipio panamericano, Lobatera y Ayacucho. Explicaba ayer y hacía la presentación ya formal del general de división Luis Arrieta Suárez como autoridad única de la zona de seguridad fronteriza. Además, explicaba también que, bueno, llegará un contingente de aproximadamente 3.000 soldados. Eso significa que, bueno, estas irán llegando en diferentes oleadas. Ayer llegaron dos oleadas de soldados que están empezando a instalarse con las OLP para hacer el recorrido. También esperamos hoy que asuma formalmente la que juramente el general de división Arrieta para que comiencen todas las actividades. También explicaba y asomaba la posibilidad de una zona de seguridad 3, esto por la parte sur del estado que contempla el municipio Fernández Feo, eso porque hay una frontera allí, una frontera por supuesto informal con Nula, esa es la parte sur del estado Táchira. Entonces, bueno, ante la inquietud, bueno, que qué pasaba por allí, que también es una zona constructiva con el tema del contrabando, asomaba la posibilidad de una zona 3 de seguridad. Eso es lo que pasó ayer. Para hoy estamos esperando entonces que arribe un nuevo contingente y asimismo también asuma de manera total el general. La otra parte y el otra parte de este protocolo es que llegue hasta acá la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional para decretar ya como tal estado de excepción en estos cuatro municipios. Dentro de los balances que se hacía, y lo hacía específicamente el general Morantes Torres, jefe de la SOI, señalaba que en los 14 días de operación, esta operación cívica, militar y policial, porque involucra a instituciones del estado, por ejemplo, la que está haciendo el recorrido, el recuento del comercio, señalaba que van 40 individuos detenidos. De estos son 14, pertenece a una banda paramilitar conocida acá en el estado como los Urabeños. Habían también de estos 40 detenidos 7 solicitados por contrabando, 4 por hurto calificado. Había un ciudadano también somalí que portaba documentos falsos. Y el resto de la mayoría eran solicitadas por el CICPC por diversos delitos. También explicaba de que ya van avanzado la parte del abordaje social. Esta es una de las partes que contempla la OLP especial. Recordemos que lo primero es el levantamiento de la información, luego la intervención y luego viene un censo y un abordaje social para verificar cuál es la situación de esa familia, tanto la situación migratoria, situación educacional, de salud de todas las personas que viven allí. De ese censo, recordemos que son casi las 10.000 familias, las 10.000 personas que hacían vida allí en la invasión de los libertadores. De estos, 1.879 ciudadanos son venezolanos, el resto son familias de origen colombiano y otras nacionalidades. También hablaba de la retención de 7.000 cautos, de más de 360 toneladas de alimentos de la cesta básica que rápidamente pasaron por el proceso de fiscalía y pudieron ser entregados y vendidos pues a las familias por combos para que fuera un poco más eficiente esto. Entonces se entregó en los diferentes barrios del municipio Bolívar y Ureña. Y también lo que del abordaje económico productivo, esto ha censado hasta la fecha 230 comercios, de los cuales ya a 60 se le ha bloqueado el código FIPTA. Eso por diferentes razones, entre las que podemos destacar, empresas que no existían, empresas de maletín que daban direcciones fiscales inexistentes y que al llegar a a la búsqueda de esta y la posterior fiscalización no existían. Entonces, esa es en general el balance que se tiene hasta ahora, también, y una de las cosas más positivas. Hasta la fecha no hay heridos, no hay muertes, no hay realmente denuncias por violación a los derechos humanos, y lo ratificaba así el defensor del pueblo, Tarek Willansab, que estuvo el fin de semana acá en el estado, y acompañado, por cierto, en Venezuela. Entonces, ellos ratificaban esa información. No hay personas de humanos, y tampoco se ha repatriado a ningún refugiado, porque bueno, eso es lo contempla este proceso de refugiados que repatriados. Entonces, esa es la información que tenemos hasta la fecha, es el pequeño resumen que tenemos. Esperamos entonces, repito, para hoy que asuma en general en toda la zona fronteriza de seguridad número 2. Bueno, Daniela, queremos agradecerte el contacto con la Radio del Sur. Antes de despedirte, quisiera consultarte y que nos informaras pues también cómo está recibiendo el pueblo venezolano en el Táchira estas medidas. Te lo pregunto porque, bueno, las grandes cadenas informativas han reseñado mucho la visión desde Colombia. Sin embargo, ¿cómo está recibiendo nuestro pueblo en la frontera estas medidas? Realmente yo creo que la medida, y esto tal vez a título personal, se refleja también en el manejo de los medios regionales. No ha habido ataques al gobierno, ha tratado de ser una prensa un poco equilibrada, y eso también es porque la gente, en su mayoría, en su gran mayoría, la gente está de acuerdo con este cierre, sin negar y sin menoscabar todos los lazos culturales, históricos, que relacionan al pueblo colombiano, a los hermanos colombianos con básicamente el Táchira, ¿no? Hay una relación muy cercana, político, cultural, histórica, familiar, por cierto. No, tal vez no hay un tachirense que no tenga un familiar colombiano, porque es natural, pues esta es una frontera terrestre, una frontera dinámica, una de las más dinámicas de Latinoamérica. Entonces, eso ha generado que obviamente la gente no puede desconocer sus lazos familiares, pero tampoco hacen la diferencia de que esto es un conflicto, que aquí hay una guerra en común, hay enemigos comunes, y ese enemigo en común, por supuesto, es el paramilitarismo, que no solamente ha maltratado al pueblo tachirense, sino que también al pueblo colombiano. Por ende, la mayoría de las personas lo toman como un positivo, además porque se refleja, obviamente, y rápidamente en lo que es el comercio, la gasolina, los medicamentos, son cosas que, bueno, las enormes colas no se veían. Ahora, si vemos cola, obviamente, y a veces he visto que se muestra, es porque estamos en época de, bueno, entrada escolar, comienzan las compras escolares, la gente está en eso también. Entonces, bueno, la gran mayoría hay una respuesta positiva y de apoyo a esta decisión soberana. Bueno, Daniela, muchísimas gracias por el contacto informativo. Te enviamos un abrazo desde la Radio del Sur. Un abrazo para ustedes. Bueno, estábamos conversando allí con la periodista de Radio Nacional de Venezuela en el estado Táchira, Daniela Rodríguez. Importantísimo esas palabras finales, ¿no? Y uno tiene que destacarlo mucho. Hay unos lazos históricos, culturales y familiares entre Venezuela y Colombia. Decía, no hay o dudo que exista un tachirense que no tenga, aunque sea un familiar colombiano. Y no se puede desconocer esos lazos que no son solamente sanguíneos, que no son solamente familiares, que son esos, son históricos, son culturales entre nuestros dos pueblos. Venimos de la misma historia. Así que, ¿qué debemos hacer? Bueno, no vamos a desconocer esos lazos, no vamos a desconocer todo lo que como pueblo nos une. Nosotros lo que tenemos que hacer es identificar que hay enemigos comunes. ¿Y cuáles son los enemigos comunes? Bueno, ese paramilitarismo. ¿Y quién instauró ese paramilitarismo? Bueno, esa derecha colombiana rancia, ¿no? Que no se cansa de hacerle daño a nuestros pueblos. Eso es lo que tenemos que ver, que existen enemigos comunes que hay que combatir. La delincuencia, las actividades fuera del marco legal establecido, el paramilitarismo, el azote al que han condenado a nuestros pueblos, la falta de gobierno, los malos gobiernos. Eso es el enemigo en común que tienen que identificar nuestros pueblos. Sin embargo, no podemos desconocer que compartimos una misma historia, una misma tragedia, incluso somos hijos de la misma tragedia histórica y una misma cultura. Nosotros lo que tenemos que hacer es identificar, ¿no?, que existen criminales de aquí y de allá y que hay que tratarlos con el mismo rigor y hay que condenarlos con el mismo rigor, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, pero no tenemos que desconocer todos los lazos que nos unen. Además, debemos recordar que la xenofobia es hija también de la ignorancia, ¿no? Y de que algunas personas crean que existen algunas nacionalidades que son superiores a otras y que existen otras que son inferiores, y eso no es así, empezando porque la frontera además es algo trazado, ¿no?, por el sistema. Pero eso no es así, no existen nacionalidades superiores e inferiores. Creerlo además sería avalar lo que por muchísimos años hicieron los europeos en contra de los latinoamericanos, creerse una raza superior y nosotros, o una nacionalidad superior, y nosotros no podemos avalar discursos como esos. Así que bueno, 8:53 minutos de la mañana, nos vamos a nuestra segunda pausa. Por allí se viene el avance informativo, el corte para identificar la emisora, y al regreso venimos escuchando a Maelo Ruiz con el tema Rosas Secas. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. La Radio del Sur. Un encuentro con nuestras raíces. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Avance de noticias. Voces del Sur. Voces del Sur. Buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur, 8:54 minutos de la mañana. A esta hora les saludamos y les presentamos el siguiente avance informativo. El defensor del pueblo venezolano Tarek William Saab indicó este martes que el gobierno colombiano ha utilizado el tema de los derechos humanos como instrumento de propaganda en contra de su país. Todo tema que trate de ser explotado mediáticamente, usando como instrumento de propaganda el tema de los derechos humanos, utilizando, por ejemplo, el tema de la inmigración ilegal, de las familias, de los niños, como ha venido siendo desarrollado por escala. Una decisión que tomó Venezuela en torno, no como dice Colombia, en un barrio, ellos hablan así, en un barrio de la zona metropolitana de San Antonio del Táchira. Y uno que ha conocido y ha estado en San Antonio del Táchira, muchas muchas veces, la más reciente este sábado. Prácticamente se ubica a pocos metros del aeropuerto cuando ellos describen el lugar, ¿no? Y ocultan, por ejemplo, que la acción de defensa soberana del Estado venezolano, en primer lugar, se desarrolló a escasos metros de la frontera con Colombia, separada solamente, yo lo he descrito así, por un hilo de agua apenas, que es el río Táchira, donde del lado del territorio venezolano, una invasión comenzó a desarrollarse dentro de otra invasión. Esa es la verdadera realidad del lugar donde ocurrieron los hechos, que podemos describirlos paso a paso. Además, el defensor Tarek William Saab señaló que el gobierno colombiano también ha mentido con el tema de las deportaciones de ciudadanos colombianos que viven en Venezuela. Lo primero que hay que decir es que no ocurrió la acción soberana de Venezuela de deportar a no refugiados políticos colombianos. Esa es la segunda mentira que ellos han explotado. Ellos al principio dijeron están expulsando y deportando incluso a colombianos con estatus de refugiado. Nunca dijeron que eran inmigrantes ilegales, algunos de ellos incluso asociados a circunstancias delictivas. Y tampoco dijeron que otros se fueron inicialmente de manera voluntaria, no por donde debieron haberse ido, que era por los caminos, digamos, legales, totalmente consolidados que hay en la frontera, sino, y ahí es donde yo digo que tal vez un entramado de propaganda que desde Bogotá se armó. Prefirieron sacarlos con apoyo incluso de la Fuerza Armada colombiana, del lado colombiano, que ya tenían medios de comunicación que los estaban esperando por el lado del río, que eran las imágenes que ellos comenzaron al segundo día, ve que no fue el primer día, si no me equivoco, al segundo o al tercer día, a transmitir y comenzar entonces a decir que Venezuela masivamente estaba expulsando incluso a refugiados. En este sentido, el defensor del pueblo instó al Procurador General de Colombia a que diga la verdad sobre lo que sucede en la frontera colombo-venezolana. Además, denunció que dicho funcionario miente al señalar que militares venezolanos han violado a menores colombianos. Es cuando el Estado colombiano, de manera irresponsable, y denuncio el lenguaje belicista totalmente improcedente para alguien con un rango de procurador general, y lo está haciendo el Procurador General de Colombia, que es una persona para mí enemiga del pueblo de Venezuela, de la Fuerza Armada venezolana, del Estado venezolano, de las instituciones democráticas venezolanas, ha mentido de una manera tan vil, porque no ha presentado ninguna prueba de lo que voy a decir. Él dice que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha cometido actos de delitos sexuales contra menores colombianas. Entonces yo le digo a usted, ciudadano procurador general de Colombia, presente las pruebas, presente los nombres, los apellidos, porque lo que se sabe en el mundo es violaciones y ataques sexuales a menores de edad cometidas impunemente por soldados estadounidenses que viven a sus anchas en las bases militares estadounidenses que están en Colombia. Y se ha documentado incluso al menos 60 casos con nombre, con apellido, de niñas colombianas violadas, asaltadas y agredidas sexualmente por soldados estadounidenses que Colombia, su país, y usted como procurador, escuche esto que es más grave, usted como procurador, señor Ordóñez, no le ha abierto a ninguno de ellos un juicio penal. Para finalizar, el defensor reiteró que Venezuela acoge a 6 millones de colombianos y les garantiza una vida digna y en paz. El pueblo y el Estado venezolano, con 6 millones de colombianos que huyendo del hambre, la miseria, la explotación, la violación masiva de derechos humanos que hay en Colombia, viven con nosotros, conviven con nosotros. Usted se lo encuentra en cualquier lugar del país, en Puerto La Cruz, en Barcelona, en San Antonio del Táchira, en Mérida, en Yaracuy, en Caracas, en cualquier lugar donde usted va, conviviendo con nosotros, disfrutando los derechos humanos sociales que el Estado venezolano les da. Y usted les pregunta que si incluso en esta etapa en que están ocurriendo estos hechos, ellos tendrían la duda de volver a su país, y te dicen que no. Incluso en ese sector conocido como la invasión, donde viven 9.000 colombianos y muy pocos venezolanos, ellos dicen que pase lo que pase, prefieren quedarse del lado venezolano. 8:59 de la mañana, aparte de la información que tenemos hasta el momento, de esta manera despedimos el presente avance informativo, invitándoles a que continúen en sintonía de Mientras Tanto y Por Si Acaso, por aquí, por la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Recuperando nuestra historia. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Años 80 y 90. Y así como el pueblo colombiano empezó a ver bombas que explotaban, gente que mataban, y el surgimiento de los llamados paramilitares que descuartizaban, que creaban falsos positivos, que imponían la política del terror pueblo por pueblo. Venezuela también empezó a ver la llegada de todos los fenómenos del narcotráfico colombiano. Y no solo Venezuela, Ecuador, Panamá, Centroamérica, México, los Estados Unidos. Esa oligarquía paramilitar narcotraficante que representa a Álvaro Uribe Vélez es la peor amenaza que tiene el pueblo de Colombia y los pueblos de la América. Recuperando nuestra historia. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik, de martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. Gobierno de Venezuela atiende emergencias generadas por las lluvias. Héctor Rodríguez, vicepresidente para el Desarrollo Social y de las Misiones. Como todo el mundo sabe, las lluvias del huracán Erika están atravesando todo el Caribe. No va a pasar por tierras venezolanas, pero los coletazos de esta lluvia, por supuesto, afectan. Y el presidente Nicolás Maduro ha instruido desplegar a todos los gobernadores y gobernadoras, a los protectores de Estado, a todos sus ministros y ministras, protección civil, fuerzas armadas, policía nacional. Pero queremos, bueno, que toda la ciudadanía esté muy pendiente, tome sus previsiones para garantizar que no tengamos que lamentar ninguna pérdida humana, ninguna pérdida material. Para eso, el gobierno bolivariano está desplegado por todo el territorio nacional. Queremos poner desde acá, desde el puesto de comando presidencial, el número 911. En este número, repito, 911, estamos atentos a cualquier emergencia que se presente en cualquier barriada, en cualquier comunidad de todo el territorio nacional, para que inmediatamente sea atendida por los bomberos, por Protección Civil, por las Fuerzas Armadas. Nosotros vamos a seguir aquí, desde el puesto de comando presidencial, monitoreando todo el país, monitoreando todas nuestras barriadas, todas nuestras comunidades, para garantizar que la población venezolana, que la familia venezolana, como ha instruido el presidente Nicolás, esté protegida y garantizar la vida de todo el pueblo venezolano. Pero pedimos a todo el pueblo tomar las medidas preventivas necesarias mientras pasan estos coletazos de esta tormenta llamada Erika que está atravesando el Caribe. Gobierno de Venezuela atiende emergencias generadas por las lluvias. Noticiero Voces del Sur. Seguiremos consolidando los años por venir una patria digna y buena. Es importante ver esos países que no tienen esa materia prima. El ambiente está así, es eléctrico. Miles de personas están concentradas en una atmósfera en la cual aún se puede percibir el punzante olor de los gases lacrimógenos. La UNASUR ha logrado una densidad inédita. Noticiero Voces del Sur. En sus tres emisiones, 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. La información y la comunicación. Gira del presidente obrero Nicolás Maduro a la República Popular China. De inmediato escuchemos al presidente venezolano Nicolás Maduro Moro. Durante su agenda de trabajo en la República Popular China, el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro... Bien, el presidente Nicolás Maduro presentaba un balance de su trabajo, su gira que ha realizado en el gigante asiático, su visita oficial a China. Recordemos que el día de hoy el presidente Xi Jinping, el presidente de la República Popular de China, junto al presidente Nicolás Maduro, sostienen una reunión de trabajo presidencial a través de la cuenta de Twitter de prensa presidencial. Igual del presidente Nicolás Maduro, arriba Nicolás Maduro, podrán visualizar fotos de este encuentro importante para la nación asiática y la nación suramericana. 9:04 de la mañana, estaremos atentos a la información que se genere para compartirla con todos y todas. De esta manera, vamos a despedir el presente avance informativo invitándolas a que continúen en sintonía de la Radio del Sur. Gira del presidente obrero Nicolás Maduro a la República Popular China. La Radio del Sur, Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7, Barquisimeto, 97.3, Caracas, 98.5, Maracaibo, 107.7, Elorza, Estado Apure, 96.3, La Radio del Sur, Guarenas, Guatine, 107.1, Calabozo, Estado Guárico, 88.7, Mérida, 98.1, Guayana, 95.3. La Radio del Sur. San Fernando de Apure, 95.9. Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Vargas, 98.7. Ospino, Estado Portuguesa, 88.9. La Radio del Sur. Trujillo, 90.1. Puerto Ordaz, Estado Bolívar, 95.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia modulada a nivel nacional. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. El amor que me brindaste, rosa seca, y el cariño que me daste, rosa seca, solo queda ese recuerdo de un amor que me condena, rosa seca, rosa seca, el perfume de tu piel que me envenena, tus palabras mentirosas, ese amor que me condena, rosa seca, lleva toda mi alma, por ti no siento nada, solo la voz que dice, rosa seca, lleva toda mi alma, rosa seca, Bueno, escuchábamos allí a Maelo Ruiz con el tema Rosa Seca. Son las 9:10 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Regresamos con la tercera parte de su programa. Mientras tanto, y por si acaso, a través de la Radio del Sur, tenemos que enviarle todo nuestro apoyo al pueblo peruano que hoy está marchando para rechazar el ingreso de militares estadounidenses al Perú. Se realiza una protesta multitudinaria para rechazar la entrada vía marítima de las tropas militares de Estados Unidos en el puerto del Callao en Perú. Así lo informaron los organizadores de esta movilización el día de ayer. Son distintas las organizaciones sociales peruanas que se han agrupado para manifestarse en contra de este ingreso de militares estadounidenses al puerto del Callao en Perú. Están en contra de esta decisión, que además es una decisión de el gobierno de Ollanta Humala, decepcionándonos una vez más, que ha permitido el ingreso de 3.200 soldados estadounidenses al territorio peruano bajo el supuesto argumento de que se van a sumar a la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, sabemos que este contingente militar estadounidense lo que va a hacer es perpetrar más y más la dominación de Estados Unidos encima de el Perú. Además, ha significado estas bases militares gringas en el Perú matanzas, torturas y abusos únicamente por parte de estos militares estadounidenses. Así que bueno, el pueblo peruano está en las calles, están protestando en contra de esta medida aprobada por Ollanta Humala, que permite el ingreso de 3.200 soldados estadounidenses más, porque ya hay presencia estadounidense en el Perú, vía marítima al puerto del Callao. Así que todo nuestro apoyo al pueblo peruano que en estos momentos está manifestando en contra de esta decisión y a favor, pues, o clamando por la soberanía de su territorio y de su pueblo. Pero bueno, vámonos desde Latinoamérica, vámonos al continente europeo, porque hay unas informaciones que han estado surgiendo en torno a España, y es que España ha enterrado miles de desapariciones forzadas de la guerra civil y del franquismo, y está haciendo caso omiso a una solicitud que existe de extradición de 17 imputados del franquismo que han estado siendo solicitados por la justicia argentina. Es decir, se está haciendo la vista gorda España en cuanto a este tema. Vámonos a intentar entender qué es lo que está ocurriendo. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Carlos Sleponit. Él es abogado de la querella precisamente argentina contra los crímenes del franquismo. Muy buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Hola, buenos días. Encantado. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Por ahí hemos chequeado informaciones que señalan que España sigue ignorando sus obligaciones internacionales en cuanto al tema de los desaparecidos de la época del franquismo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué España se está negando a asumir estas obligaciones? Bueno, en principio, como se ha informado, como se ha escuchado ahora que han informado, el gobierno español se ha negado a dar curso a las solicitudes de extradiciones por parte de la justicia argentina, relacionados con varios torturadores del franquismo, varios ministros que ordenaron represiones en la que hubo muchos muertos y algunos que dictaron sentencias de muerte en las últimas etapas del franquismo. Bueno, esto lo hace tratando de cerrar toda posibilidad de que puedan ser investigados judicialmente estos crímenes y eventualmente sancionados los responsables, y es coherente con toda una política que se ha venido desarrollando desde la propia transición española de impunidad, de olvido y de desmemoria acerca de lo que significó el franquismo y también lo que significó la lucha en contra del franquismo, ¿no? El desamparo que tienen quienes han luchado contra el franquismo y quienes han sido sus víctimas es absoluto en España. Y hay un movimiento social importante que es el que da origen a muchas medidas de parte de organismos de Naciones Unidas y que es finalmente el que ha impulsado la querella argentina, que se resiste a esta política, a esta actitud que intenta abrir los caminos de la justicia. Bueno, y en esta pelea estamos, ¿no? Nosotros creemos que se ha avanzado mucho en los últimos tiempos. La querella argentina ha recibido un apoyo muy importante, tanto a nivel de distintas instituciones de España como de muchas asociaciones y personas implicadas en la lucha contra el franquismo. Esta querella es producto de un principio muy importante del derecho internacional, que es el principio de justicia universal en la persecución de crímenes contra la humanidad. Sería un poco largo explicar de qué se trata, pero en definitiva es de perseguir a quienes cometen crímenes contra la humanidad en todo tiempo y lugar, independientemente de nacionalidad de víctimas y victimarios. El caso Pinochet es el caso más conocido a nivel universal de la aplicación de este principio, que paradójicamente ha sido llevado adelante por la justicia española. Es decir, que la justicia española se ha permitido, y felizmente lo ha hecho, investigar crímenes cometidos en muchos países del mundo, entre otros muchos países de América Latina, y sin embargo, cuando se trata de investigar los crímenes cometidos contra su propio pueblo, se niega a hacerlo, no tanto la justicia como las instituciones políticas. Esto se implica, como decía, por muchos vicios muy profundos que ha tenido la transición española, ¿no? Ahora te consulto precisamente sobre esos vicios. Se dice, ¿no?, que existen 2.000 fosas comunes que han sido identificadas, sin embargo no han querido abrirlas, y allí reposarían también miles de víctimas del franquismo. También se ha reseñado por allí informaciones que dicen que desde el 2011 el gobierno de España habría eliminado el presupuesto para la ley de memoria, que incluye precisamente estas exhumaciones. Pudiéramos decir que el actual gobierno de España, encabezado por Mariano Rajoy, también están apuntando precisamente a que queden en el olvido, a que no sean investigados estos temas. Bueno, por supuesto, ¿no? Todavía, efectivamente, en el año 2007 se dictó una ley de memoria histórica que ordenaba una serie de medidas muy tibias, muy insuficientes, pero que por lo menos abrían un camino, que era el apoyo a las instituciones o asociaciones que trabajan en la exhumación de cuerpos, que era la eliminación de todos los monumentos y calles que existen en distintas ciudades de España que exaltan el franquismo, bueno, y otras medidas, y el Partido Popular se ha incumplido absolutamente, y en el aspecto que tú te referías, que era el de del apoyo económico, efectivamente era que ha restado todo tipo de apoyo para la exhumación de cuerpos, para la identificación de fosas. Efectivamente, se hablan de más de 2.000 fosas comunes en el país, hay quienes elevan esta cifra a más de 4.000. Hay investigaciones que cifran en aproximadamente 150.000 cuerpos los que están en fosas comunes. Se dice que es el segundo país del mundo con más personas en fosas comunes después de Camboya. Y sin embargo hay una inacción absoluta por parte de las autoridades políticas y judiciales españolas en relación con esto. Desde luego que el gobierno actual tiene una responsabilidad absoluta en todo esto, pero en general son los sectores políticos que han gobernado en España en los distintos tiempos los que han sido absolutamente tímidos, para decirlo benévolamente, en relación con el apoyo a las víctimas del franquismo. Esto debería ser un tema de su enorme trascendencia. Estamos hablando de que se ha cometido en España en el siglo pasado uno de los mayores genocidios que ha habido en el siglo XX, la actitud que han tenido las autoridades es realmente bochornosa en relación con los derechos de las víctimas, ¿no?, y con su negativa a investigar estos crímenes, ¿no? Ahora, ¿la comunidad internacional pudiera hacer algo al respecto, ejercer, digamos, más presión? Bueno, desde luego que podría ser mucho más de lo que se está haciendo. Es importante destacar que ha habido cuatro organismos principales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas han expresado su repudio a la impunidad del franquismo y el apoyo a la querella argentina, expresamente, específicamente planteando de que si el gobierno español no extradita a estas personas requeridos por la justicia argentina, debería juzgarlos en España, cosa que no ha hecho. No, nosotros tenemos ahora, por ejemplo, unas actividades que vamos a realizar en el mes de septiembre en el Parlamento Europeo. Ha habido protestas de diverso tipo por parte de organismos internacionales. Desde luego que la mayor parte de las asociaciones de derechos humanos en todo el mundo están implicadas en esto, pero sería muy bueno. Nosotros siempre estamos planteando que esta idea de la justicia universal no solamente debe ser apoyada, sino practicada por los distintos países del mundo. Sería muy bueno que Venezuela, que es tan objeto de críticas y de descalificaciones por parte del gobierno español y otros gobiernos, también expresara su protesta o pusiera de manifiesto la falta de autoridad moral que tiene el gobierno español para criticar a nadie teniendo en cuenta esta realidad, ¿no? Y quiero destacar en este sentido que por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que en este ámbito de los derechos humanos ha tomado decisiones importantes, ya ha aconsejado a los países de América Latina que ejerzan la jurisdicción universal, no tanto a través de resoluciones como a través de recomendaciones, ha instado el ejercicio de la jurisdicción universal. En este momento lo está ejerciendo Argentina y sería bueno que por parte de los países de América se apoyara la extradición judicial proveniente de Argentina. Bueno, te queremos agradecer muchísimo, Carlos, el contacto con la Radio del Sur. Saludos y un abrazo desde Venezuela. Bueno, muy bien, muchas gracias. Hasta luego, que vaya bien. Hasta luego, estábamos allí conversando con Carlos Schlepoit, él es abogado de la querella argentina contra los crímenes del franquismo español. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, lo que está pasando es que España sigue ignorando las responsabilidades que tienen, las obligaciones internacionales que tienen sobre los desaparecidos o en torno a los casos de desaparecidos durante el franquismo. Existen en España, se calcula que por lo mínimo, esta es la cifra mínima, 2.000 fosas comunes en las que se sabe que reposan los restos de miles de víctimas de la Guerra Civil Española y del franquismo. Sin embargo, no quieren abrir estas fosas comunes. Incluso existe un mapa de fosas, ¿no?, que ha sido trazado por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, donde se incluyen todos los datos. Sin embargo, el gobierno no quiere que se abran estas fosas comunes. De hecho, se emitió, ¿no?, una ley, una especie de cláusula, ¿no?, que reduce desde el año 2011 todo el presupuesto que antes era destinado para la ley de memoria. Al reducir este presupuesto, se reduce también el dinero que se enviaba a las exhumaciones, el cual ha sido totalmente anulado. Por eso, no se termina de investigar los casos. Además, hay un abandono económico a las víctimas del franquismo. El Estado no se encarga, pues no colabora, no vigila, no hace nada, ¿no?, para ver, ¿no?, chequear cómo es la calidad de vida de las personas víctimas del franquismo. Así que bueno, fíjense ustedes cómo España, que se llena tanto la boca hablando de supuestos derechos humanos y que señala tanto a los demás países, que incluso ahorita se ha plegado a ese comunicado, ese pronunciamiento de la Unión Europea que dice que Venezuela está vulnerando los derechos humanos en la frontera con Colombia. Bueno, fíjense lo que hacen, ¿no? Fíjense cómo actúa entonces España. Esto ha sido denunciado por, incluso por las más nefastas ONG, ¿no?, por las más nefastas organizaciones no gubernamentales. Digo nefastas porque muchas veces lo que hacen es contribuir, ¿no?, aliándose a los intereses de la derecha y golpeando, ¿no?, a los gobiernos que intentan construir algo distinto. Pero incluso las más nefastas ONG, que suelen ser aliados de regímenes y de cosas como el franquismo, bueno, se han pronunciado en contra de España y de que no quieran, ¿no?, seguir investigando este tema y que ni siquiera protejan la vida o garanticen la calidad de vida de las personas que han sido víctimas del franquismo. De hecho, se pronunciaron, ¿no?, con motivo del Día Internacional en el cual se conmemora la memoria de las víctimas de desapariciones forzadas, y dijeron que, bueno, España no tiene absolutamente nada que celebrar. Eso fue el pasado domingo 30 de agosto, cuando se conmemora ese día. Pero bueno, se dice que fueron 114.000 los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Se dicen porque, bueno, las cifras realmente varían mucho, pero por lo bajito se habla de 114.000 crímenes cometidos durante el franquismo. La mayoría corresponden a desapariciones forzadas y, sin embargo, no se ha hecho nada para restablecer los derechos, para llevar adelante comisiones por la verdad, por la justicia, y ni siquiera, o muchísimo menos, para reparar a las víctimas. A pesar de que durante un tiempo utilizaron este discurso, pues no han hecho nada al respecto. Y de hecho, la justicia argentina, que ha llevado una investigación sobre esto, sobre los crímenes cometidos durante la dictadura, ha pedido la extradición de 17 imputados franquistas, y España no les ha hecho caso. Así que bueno, imagínense ustedes, y estos son los que hablan de supuestos derechos humanos. 9:25 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Nos vamos a nuestra última pausa escuchando Bomba Carambomba de Ángel Canales y regresamos leyendo sus mensajitos de texto. festival. El batara. Entra la negra rosa con su talla parda. Estoy tirado de blanco, la sigue Tanis en la. Y comienza la rumba con un gran furor. Y se viste de fiesta mi amante corazón. Papito, te quiero tanto. Ay, no te enfermas, camarón. ¿Por qué te está vacilando? Bomba, carambomba. Bomba, carambomba, carambomba. Bomba, carambomba, carambomba. Si Rosa me dijo a mí que no se corta con tijera, hay todo listo material. Que se te parezca de la. Bomba, carambomba. Vamos a gozar. Ahí en el medio del tablaco, decía el negro Estanislao, a la negra Rosa, que con su traje colorado, en la fiesta todo el mundo alborota. Bomba la que bomba la que bomba la que bomba. Thank you. ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Ritmos que nos identifican. La Radio del Sur. Latidos musicales. De nuestra América. Uribe paramilitar. Los primeros grupos paramilitares en Colombia nacieron en los años 90 con el nombre de Cooperativas de Vigilancia o sus siglas Convivir. Después se llamaron Autodefensas Unidas de Colombia. Cometieron las masacres y crímenes más atroces del continente americano. El ex jefe paramilitar Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Sierra, afirma que el líder del paramilitarismo en Colombia es el presidente Álvaro Uribe y le ha pedido a Uribe que se desmovilice. Cuando yo le digo al presidente Uribe que se desmovilice, es por lo siguiente. Resulta que todo combatiente de un grupo al margen de la ley, llevamos dos fusiles. Llevamos el fusil físico y el fusil mental. Donde el que lleva el fusil físico ni siquiera sabe por qué está matando. Entonces el peligroso es el que piensa, el que lleva el fusil en la mente. Resulta que el expresidente Uribe no ha soltado el fusil que lleva en la mente, porque es un hombre de guerra, no es un hombre de paz. Uribe paramilitar. Ya tienes el boleto. Solo necesitas llegar a tiempo a la estación de El Tren de la Tarde, la locomotora informativa de la Radio del Sur. Ven y viaja junto a nosotros por toda nuestra América Latino-Caribeña. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. La mentira se acabó. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. La derecha maltrecha de Venezuela, cuando nos tocó batallar contra el decreto de Obama, la derecha venezolana de la MUT se solidarizó con Estados Unidos en contra de Venezuela. Cuando nos tocó denunciar los abusos del presidente de Guyana y defender la Guayana Esequiba, el líder principal de la derecha se solidarizó con el presidente de Guyana. Y ahora que yo estoy batallando contra el paramilitarismo colombiano, han salido todos los de la MUP a solidarizarse con Álvaro Uribe Vélez y la oligarquía paramilitar de Colombia. ¿Qué les parece? La mentira se acabó. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik. De martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Valencia, 101.5 FM. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 9:35 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Pueden comunicarse con nosotros a través del 0412-732-4070, 0412-732-4070. También tienen nuestro Twitter, arroba surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto, arroba gmail.com. Por aquí nos han empezado a llegar mensajitos de texto. Nos dicen: hola Jessica, muy buen día. Una denuncia, las licorerías y panaderías están haciendo lo que les da la gana con los precios. Hay que hacer un llamado a la superintendencia, por favor, porque además esta gente no emite factura y me parece que incluso algunos hasta evaden los impuestos y lo que hacen es hacerse cada vez más ricos. Hay una olla podrida y hay que destaparla, dice Henry, que escribe desde El Valle. Por aquí también nos dicen: hola, muy buenos días, Dos Santos, feliz martes, éxito para todos. Me pueden complacer con el tema Para Olvidar Mis Males, dice Mari. No sé cuál tema es ese, vamos a buscarlo. Por aquí también nos dicen: buen día para todos los que trabajan en este excelente programa. Quería saber si me podrían ayudar con la información que necesito para actualizar los datos en la misión vivienda, dice Denis Mendoza, que nos escribe desde El Valle, acá en Caracas. Ingresa, Denis, en la página del Ministerio para la Vivienda y allí te va a aparecer una partecita donde dice actualización de datos. Usted le da allí en actualización de datos e inmediatamente te va a pedir tu usuario y tu clave. Ya que usted está registrado, debe tener su usuario y su clave. aquí usted procede, ¿no? Le da a un, aparece un lapicito donde dice editar, usted le da allí, puede modificar todos los datos que requiera modificar. En la página del ministerio, es decir, www.mbdevenezuelah.gob.be, allí del lado derecho aparece actualización de datos, Gran Misión Vivienda Venezuela y/o 0800 Mi Hogar. Usted le da clic allí y ingresa su usuario y clave y actualiza sus datos. Así que bueno, Denis, esperamos que le funcione. Por aquí también nos dicen en otro mensajito: muy buen día, mi linda, ¿cómo están? Estamos de acuerdo con el presidente Maduro y con lo que está ocurriendo. Hay que seguir atacando, dicen por acá, y haciendo alianzas comerciales y políticas con grandes potencias mundiales como China. Esto es para el desarrollo de nuestra patria, dice Miguel Ángel Rivas, que nos escribe desde el estado Mérida. También aquí nos dice: muy buen día, saludos por su trabajo informativo y ojo pelado con los temas de la frontera. Vamos para adelante, dice Ángel. Por aquí también nos escribe: mi niña linda, qué voz tan hermosa y refrescante. Les pido un favor, hagan un llamado al canal informativo de RNB 99.5 FM porque están fuera del aire desde ayer. Nos dicen por acá, bueno, compañeros de RNB, que puedan solucionar este tema. Por aquí también nos dicen: Jessica, muy buen día, mi bella y guerrera damita, mil besos para ti. Bueno, muchas gracias y muy buenos días. Por aquí también nos dicen: hola, buen día, estoy feliz por escuchar de nuevo esa voz que es música para mis oídos, dice Ciro Patiño desde Los Guayos. Gracias, Ciro, un beso y un abrazo. Por aquí, bueno, nos siguen llegando los mensajitos de texto, sin embargo, vámonos a hacer una entrevista por un acto cultural que se va a estar realizando en el Museo de Arte Contemporáneo, y nosotros vamos a intentar pues explicarles de qué va este acto cultural, social, que a la vez es un ritual, y bueno, que seguramente el entrevistado nos va a poder dar muchos más detalles al respecto. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Gustavo León, quien está participando pues en esta actividad. La actividad se va a estar realizando en el Museo de Arte Contemporáneo y se trata de la celebración del ritual de origen hindú que se llama Agniotra. No sé si lo pronuncié bien, pero bueno, buenos días, Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días, Jessica, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, muy bien. Queriendo que nos expliques pues a todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur de qué se trata este ritual, esta celebración de origen hindú, que además, bueno, dicen las informaciones, ¿no?, que es una especie de arte de sanación y se va a estar viviendo el 3 de septiembre en el Museo de Arte Contemporáneo. Así es, en el Museo de Arte Contemporáneo vamos a estar realizando el Agnihotra, ¿verdad?, que es un método de sanación de la atmósfera, traído por el maestro Sri Vasanta Ranspe desde la India en los años 90, finales de los años 80, empezando los años 90, y que él encontró que tenía mucha integración, se integraba muy bien con aquello que practicaban los incas en una época, que eran los fuegos para la agricultura. Y estos fuegos funcionan para la sanación de la atmósfera. Entonces, claro, claramente decía el maestro Bazán, no sanando la atmósfera se sana al ser humano. Entonces nosotros de Colectivo Sin Cumbrales, que es la Asociación Civil Sin Fines de Lucro que yo estoy presidiendo, integramos arte y sanación y tenemos una propuesta artística de arte-acción, pues, como le decimos en América Latina, el performance, donde integramos sanación, ¿verdad?, y una propuesta de arte continua donde la gente puede participar y puede aprender en función de esta técnica de sanación, que es una maravilla. Ahora, cuéntanos precisamente, Gustavo, ¿de qué va esta técnica de sanación? ¿En qué consiste? Bueno, fíjate, el Agnihotra es una meditación que se realiza en el momento exacto de la salida y de la puesta del sol, porque de acuerdo a las escrituras antiguas de los Vedas, ¿no?, que es el acervo cultural más antiguo que tiene el planeta, se dice que el momento más importante del día del ser humano es el momento de la salida y la puesta del sol, porque es en el momento del amanecer, en ese justo momento, los éteres de sanación, ¿verdad?, y energías de sanación entran al planeta. Es una inundación de vida que entra al planeta sanando y purificando todo lo que la luz del sol toca, ¿no? Y en la tarde esa luz se retira, esa energía se retira. Entonces lo que hacen estos fuegos de sanación es que recogen esa energía en la mañana y en la tarde y la expanden 40 hectáreas a la redonda, sanando toda el área donde ellos se hacen. Entonces, o sea, todo lo que está dentro de ese rango de acción, que son más o menos 40 hectáreas de alcance desde el fuego, son 40 hectáreas de alcance, todo lo que está ahí se sana, sea el agua, sea los seres humanos, sea las plantas, ¿ves? Entonces, eso se hace en el momento exacto de la salida y la puesta del sol. Particularmente, estamos llevando esa energía de sanación al Museo de Arte Contemporáneo, al Jardín de las Esculturas, para irradiar esa energía desde allí. Ahora, Gustavo, ¿puede participar cualquier persona en esta actividad? Y también, bueno, antes de despedir el contacto, invita a todas las personas que quieran acercarse el 3 de septiembre. Cualquier persona puede hacerlo. Incluso los fuegos se aprenden para que las personas lo hagan en su casa y sanen el ambiente de su casa. Es muy sencillo. Lo único que se necesita es una pirámide de cobre, pequeñita, de dimensiones determinadas, como unos 14 centímetros más o menos, y los elementos de sanación, ¿no?, que son la bosta de vaca y la mantequilla clarificada. Con esto se hacen los fuegos. Se canta un mantra en el momento exacto de la puesta del sol. Cuando nosotros nos reunimos, que somos varios practicantes que hemos aprendido esto, invitamos a las personas a que participen, aprendan, participen. El sentido es compartir, que se genera una dinámica de compartir con las personas e informarlos, ¿no? Esto sucede en el momento exacto de la puesta del sol, así que es una ceremonia bellísima al atardecer. Y bueno, la invitación sí, están todos invitados, cualquier persona puede participar, la entrada es libre. Este 3 de septiembre, jueves 3 de septiembre, tenemos esta práctica de Agnihotra, nosotros le llamamos piramidadas. El 17 de septiembre va a haber una conferencia explicando específicamente de qué se trata la terapia Homa, que es la manera en que se explica esta técnica de sanación para Occidente. Y después, en octubre, vamos a tener también algunas prácticas, y el 15 de octubre va a haber una conferencia de ciencia y Agnihotra, ciencia y sanación holística. Entonces, bueno, estén bien pendientes de este programa que está bien completo allá en el Museo de Arte Contemporáneo, y los esperamos este jueves a partir de las 4:30, 5 de la tarde allá, para hacer el fueguito juntos. Bueno, te agradezco, Gustavo, este contacto informativo con la Radio del Sur. Desde aquí te enviamos un abrazo. Gracias, igual. Gracias a ti, Jessica. Bueno, ya estábamos conversando con Gustavo León, uno de los integrantes y voceros de Cinco Umbrales, que además está participando como organizador de esta actividad que se va a estar realizando el 3 de septiembre, en los espacios del Jardín de las Esculturas del Museo de Arte Contemporáneo, ubicado acá en la ciudad de Caracas, a las 4:30 de la tarde. Se trata entonces de la celebración de un ritual de origen hindú llamado Agnihotra. Este evento va a estar dirigido a cualquier persona que desee acercarse. La entrada es totalmente gratuita y se trata, bueno, de una ciencia, de un ritual, como nos explicaba allí Gustavo, de purificación de la atmósfera mediante la utilización del fuego y de varios elementos allí, y la relación directa, el vínculo directo que guardan con el poder del sol y el poder del fuego, con el objetivo de sanar y de purificar a los seres humanos. Bueno, uno siempre se siente, ¿no?, sabroso cuando le golpean los rayitos del sol, sobre todo cuando uno tiene frío, cuando uno sale a la calle en la mañanita. Así que bueno, algo habrá, ¿no?, en este proceso de energías. Así que quien esté interesado, pues, en todo esto, ¿no?, en toda esta cultura de origen hindú, pues puede acercarse el 3 de septiembre a las 4:30 de la tarde al Museo de Arte Contemporáneo. Son las 9:46 de la mañana. Les recordamos, antes de despedirnos, nuestra vía de comunicación 0412-732-4070, y vamos a seguir chequeando, pues, qué nos dicen los usuarios y usuarias. Por aquí nos escriben que el presidente se mantenga en su posición firme en la frontera, ya que eso nos beneficia en todos los aspectos. Esto se ha debido hacer desde hace mucho tiempo atrás. Por aquí también nos dicen: saludos, Jessica, hay toda una campaña de odio incitando a los colombianos para eliminar a nuestro presidente Nicolás Maduro. Ojo con él. eso, hay que activarse los mecanismos de seguridad, dice José. Bueno, ya el día de ayer desde la República Socialista de Vietnam, el presidente Nicolás Maduro denunciaba pues que hay toda una campaña incluso para acabar con su vida desde Colombia. Por aquí también nos dicen, alerta, los bachaqueros están tomando todo el control del Farmatodo en Catia La Mar, en Vargas, hacen todas las trampas y enfrente de las narices de la policía y la guardia. Bueno, una denuncia allí. También por acá nos dicen, el puerto de Guiria salen barcos cargados de gasolina, que también es una forma de contrabando, pero hacia las islas del Caribe, eso también hay que atacarlo, dice Freddy desde Baruta. Ya en alguna oportunidad se hicieron trabajos y las autoridades se pronunciaron en torno a cómo nuestro oriente venezolano también se utiliza para este tipo de contrabando, así que bueno, en efecto hay que seguir poniéndole la mano dura a ese tema. Por aquí también nos dicen, hay un gran porcentaje de colombianos que están aquí, le han hecho mucho daño a nuestro país, y no lo digo por xenofobia. Bueno, ahí hay que ver, ¿no? Si es o no es por xenofobia. Por aquí también nos dicen, presidente Maduro, desde 1830 ningún presidente se había atrevido a imponerse en las fronteras. Usted lo está haciendo para que haya paz, justicia y progreso. Por eso el pueblo está con usted. Por aquí también nos dicen, muy buen día, mi estrellita de la mañana, Jessica Dos Santos. Gracias por dejarte oír nuevamente a través de este medio. Quiero decirte que cuando naciste, las flores perdieron su belleza, las estrellas perdieron su luz y hasta las aves que adornan la tierra con su canto han perdido su maravilloso trinar. Conserva siempre esa maravillosa voz y esa hermosa risa y sonrisa. Muy buenos días, besos y bendiciones para ti. Muchísimas gracias por ese mensaje tan hermoso. Muy buenos días también para esta personita que nos escribe. Por aquí también nos dicen, la entrevista al vocero de ayer desde Colombia habría que repetirla. Dijo que el esperpento de Álvaro Uribe incluso está ofreciendo una de sus fincas para apoyar a los desempleados de Cúcuta. Imagínate que un obrero le pida un aumento de sueldo, directamente lo mandaría para una fosa común. Los cucuteños, que no se dejen engañar y que se nieguen a trabajar con el narco. Es así, por aquí también nos dicen, muy buenos días, soy Elvis Aldana de Churuguara, Estado Falcón. Esta es la persona que nos comunicó ayer, que es chofer y que está desempleado buscando trabajo. Así que quien necesite un chofer, Churuguara en el Estado Falcón o cualquier institución, incluso instituciones del Estado, ¿no? Esa gran misión, saber y trabajo, que puedan ayudar al compañero Elvis Aldana. Su número es el 0416-253-5152, 0416-253-5152. Nos está pidiendo que, bueno, demos su contacto para ver si alguien lo puede ayudar. Por aquí también nos dicen, buen día, Jessica, qué bueno que la majestad del Estado se manifiesta en el Táchira. Espero que pronto también lo haga en el Estado Zulia y que se imponga la ley en toda Venezuela. Por acá también nos están escribiendo, pero a través de el Twitter, @sur, mientras nos dice por acá José Aponte, el problema es que el enemigo común de ambos pueblos es el gobierno de Colombia, que es neoliberal, paramilitar y narcotraficante. Detenemos la lectura de mensajes porque nos informa que tenemos en línea a nuestro compañero de labores y enviado especial de la Radio del Sur a la República Popular de China con información de último minuto. Así que bueno, Alejandro, adelante, ¿qué nos tienes que decir? Un saludo para ti, Jessica, para todos los usuarios de la Radio del Sur, que a esta hora nos sintonizan. Acá en China son aproximadamente las 10 y cuarto de la noche, terminado una nueva jornada de trabajo que inició con la llegada del presidente Nicolás Maduro a la República Popular China, luego de visitar Vietnam, en donde, pues, llegada, resaltó la importancia que tiene la relación estratégica con China y además tiene el fortalecimiento a través de la 14ª Comisión Mixta China-Venezuela, está dando también en este momento acá en Beijing, en la capital de China. Adicionalmente de eso, pues el presidente Nicolás Maduro también, como ya les hemos ido informando, va a estar presente en las actividades conmemorativas del 70 aniversario de la guerra del Pacífico y también del triunfo de China ante Japón. Te cuento que pues el presidente Nicolás Maduro arribó a esta hora del mediodía aquí a China y posteriormente pues se dirigió a un encuentro con el presidente de China, Xi Jinping, en el Palacio del Pueblo. Allí tuvieron un encuentro donde el presidente Nicolás Maduro llegaba para encontrarse con con el mandatario chino, pues se ratificó la unión, el esfuerzo y el trabajo conjunto que se viene haciendo con China para desarrollar sobre todo zonas estratégicas que se vienen planteando. Y tal como lo decía el día de ayer el presidente de la Comisión Mixta China-Venezuela por parte de Venezuela, el ministro Ricardo Meléndez, que son tres puntos específicos que se vienen trabajando dentro de esta comisión, que son uno en principio el plan a 10 años, que va justamente a fortalecer diferentes zonas estratégicas de desarrollo para ambas naciones, pero también más el desarrollo de la... Alejandro, te voy a interrumpir porque se nos está perdiendo la comunicación, te estás escuchando muy lejos y te estás escuchando de una forma muy robotizada. Vamos a intentar retomar este contacto informativo. Nuestros usuarios y usuarias entenderán que, bueno, nos estamos comunicando hasta la República Popular de China y tenemos allí unos problemitas con la comunicación. Se escucha muy lejos, muy distante, se escucha de una forma muy robotizada el compañero Alejandro Silva, periodista, compañero de labores acá en la Radio del Sur y enviado por nuestra emisora a la República Popular de China, que está cubriendo pues esta gira que está realizando el presidente Nicolás Maduro, quien desde anoche se encuentra en Beijing. Ya fue recibido por las autoridades chinas y estuvo manifestándose en torno a los acuerdos que se van a sostener entre ambos países. Manifestaba Nicolás Maduro el día de ayer que va a haber una reunión de alto nivel el día de hoy en el Gran Palacio del Pueblo en la República Popular de China. Allí va a estar con su homólogo Xi Jinping. Este es el segundo encuentro que sostiene el presidente Nicolás Maduro con el mandatario de la República Popular de China en este año, en lo que va de este año 2015. Ambos mandatarios están buscando consolidar la alianza estratégica entre Venezuela y China bajo los conceptos de la confianza mutua, del entendimiento y de la búsqueda de un mundo multipolar y de un mundo cada vez más equilibrado. Y además, bueno, se abren, ¿no?, las compuertas para el desarrollo productivo y tecnológico de nuestro país a través de estos convenios. Recordemos además que ya previamente a esto se había instalado la Comisión Mixta Venezuela-China, donde precisamente se estuvo hablando sobre el cómo profundizar nuestras relaciones comerciales. Esta comisión estuvo presidida por el ministro para la Planificación y el Conocimiento y también ministro de Planificación, Ricardo Meléndez, quien estuvo hablando sobre la necesidad de definir los sectores estratégicos a través de los cuales o en los cuales cada vez nos vamos a vincular con más fuerza a la República Popular de China. Vamos a intentar más adelante retomar el contacto con nuestro enviado especial a la República Popular de China, Alejandro Silva. Vamos a mejorar el tema de las comunicaciones y tengan por seguro que a través de la Radio del Sur le vamos a estar dando cobertura detallada minuto a minuto de esta gira presidencial económica que está realizando el mandatario Nicolás Maduro. Son las 9:54 minutos de la mañana. Se nos acaba el tiempo en nuestro programa Mientras Tanto y Por Si Acaso, la revista informativa de la Radio del Sur. Le agradecemos en los controles a nuestro compañero Carlos Gómez. En la producción de este espacio está José Manuel Armas. Ya mañana se reintegra nuestra compañera Vanessa Gutiérrez, que ha tenido 2 días de merecido descanso tras una guardia bien fuerte vivida este fin de semana. Le agradezco con el corazón a todos los usuarios y usuarias que nos han estado escribiendo, se quedan muchos mensajitos pendientes por leer, así que bueno, muchas gracias por estar siempre acompañándonos. Me despido, nos volvemos a reencontrar mañana a las 8 de la mañana. Sin embargo, no dejen de estar en sintonía de la Radio del Sur. Los quiero mucho, hasta mañana. Queridos usuarios y usuarias, mientras tanto y por si acaso, ha llegado a puerto seguro. Agradecemos su preferencia para este recorrido informativo. La cita es de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, por acá, por la Radio del Sur.